quedan mis palabras. No seré la profeta con las tablas, solo alguien con algo que decir. Para los que odian, para los que temen, para los que no se atreven, existe un lugar. Mientras analizas, a otros les niegan la pizza. La vida se acaba como una sonrisa en un vagón de metro. Me faltó a la cita, criterio, replica. Déjame desnudarme, toda esta ropa me pica. Vamos a quedarnos mirando por la ventana. No quiero imaginar que todo sea así mañana. Déjame abrazar a mamá, a ver si soluciona mis problemas de existencialidad. Debe ser difícil entenderme, no hablamos el mismo idioma, pero entre cada punto y cada coma está mi alma. Y eso no necesita traducción, el mejor perfume es nuestra esencia. Prima, no te sientas así. Donde quiera que vayas, sabes que te llevo aquí. Prima, no te preocupes, sí. Yo sé que tú me quieres y yo te quiero a ti. Estar alejada de la familia es difícil, pero tú y yo sabemos que no hay crisis cuando existe real conexión. De todo corazón le damos forma a la norma como opción. You feel it. Así como milímetros mueven kilómetros, kilómetros se transforman en centímetros. Sentimiento, plano, música, el transporte. Da igual donde te hayas, te siento, te noto. Cuando cae fuerza y da comienzo realidad. No hay oscuridad que se oculte tras verdad. No hay engaño, luz alumbra desvelando. Mi esencia pura y mi energía solo va variando. Y aunque a veces dudes, sé que voy de donde vengo y que haciendo camino pronto nos encontraremos. Ten fe. El tiempo es solo mera excusa que inventamos para crecer. No te sientas así. Donde quiera que vayas, sabes que te llevo aquí. Prima, no te preocupes, sí. Yo sé que tú me quieres y yo te quiero a ti. Hasta tu tobillo, óyeme. Hasta tu tobillo, hasta tu tobillo. ¿Cómo? Hasta tu tobillo. Oye, me hace frío aquí como calle de Madrid. Vine, vive así, mejor recuerda masillo. Dejar existir si no pueden elegir. Por mí tú no te frenes, si yo me caigo avanza. Cuántas vidas equilibran la balanza. Sabes que aquí me tienes llenita de esperanza. Los mismos 20, 30, 40. Yo no me fallo, de qué me sirve todo cuenta. Lo que te puedo decir es que ya yo decidí. Por eso que tropecé, por eso que me caí. Por eso que levanté, por eso que ya entendí. Por eso es que hoy volví hasta aquí para decir. Prima, no te sientas así.